pasas, te miras, te arreglas, salís a caminar. Estás enamorada y no lo puedes ocultar. Linda muchachita de dulce mirar, delante del espejo las horas pasas, te miras, te arreglas, salís a caminar. Estás enamorada y no lo puedes ocultar. Te miras, te arreglas, salís a caminar. Estás enamorada y no lo puedes ocultar.